lo que vamos a hacer para... Bueno, yo os voy a hablar de la escuela, de la Academia de Platón, que no es la primera escuela que se funda, digamos, en Occidente. Hay otras escuelas antes, pero voy a tratar de explicaros en qué sentido es la primera que está basada en un tipo de concepción de la ciencia o del conocimiento en general, que es la que de algún modo heredamos. Por mucho que, como veremos también, la escuela, digamos, actual es bastante dudoso que se base en los postulados de Platón, pero esto es algo que habrá que ver, ¿no? En todo caso, yo os voy a hablar de ella y habrá que hablar de Platón, por lo tanto, y entonces de la filosofía, que es algo que vosotros pues no habéis todavía estudiado, claro, en vuestro curso. Pero bueno, en todo caso, espero que no se os haga ni aburrido ni ajeno. Para ello vamos a viajar al siglo IV antes de Cristo, Grecia, y hay que ambientarlo con música. Bueno, para empezar, hay que explicar de dónde viene el término de academia, la palabra. Y para entender dónde viene el término, la palabra academia, hay que entender cuál era el mundo que imaginaban los griegos en la antigüedad. Para entender algo de Grecia y de la civilización occidental, primero hay que hablar de Homero, de los mitos. Porque los mitos, ¿qué son? Los mitos constituyen la identidad de un pueblo. Es decir, ¿qué es lo que en ese pueblo hay que hacer o no hay que hacer? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Las leyes, vamos, las leyes y las costumbres. ¿Y eso cómo se transmite? Imaginaos en los pueblos antiguos que no hay escritura. Mucho menos email o Facebook, claro. Cuando no hay escritura, cuando tú tienes que recordar algo, ¿cuál es la mejor manera para recordar algo si no lo puedes escribir? Cantando. La música, con la rima, es la mejor, por eso es más fácil recordar una canción, la letra de una canción, que la lección de biología. Bueno, pues esto es lo que hacían los pueblos antiguos antes de la escritura. Contar, transmitir por medio de, oralmente, por medio de canciones, lo que había que recordar de ese pueblo. El primero del que tenemos noticia que lo hace por escrito, y por eso consideramos que es en buena parte el padre de la literatura, es Homero. Homero lo que hace es poner por escrito en dos largos poemas épicos la tradición, los mitos, leyendas, en los que por cierto se entremezclan dioses y hombres, de la tradición griega. En dos poemas, uno se llama la Ilíada es la guerra de Troya. La guerra de Troya. La guerra de Troya, como suele ocurrir, está desencadenada por una mujer. En su caso, Helena de Troya. Que enfrenta a los aqueos y a los troyanos. Y una guerra en la que intervienen los dioses. Cuando termina la guerra, el segundo poema épico de Homero es la Odisea. Y la Odisea lo que cuenta es cómo Odiseo, es decir, Ulises, retorna a su patria en Grecia, pasando un montón de aventuras, ¿no? Por todo el Mediterráneo. Esta era la concepción que los griegos antiguos tenían de la Tierra. La consideraban esférica, rodeada por un océano. Y la cara de la esfera que estamos viendo es la que corresponde al Mediterráneo en el centro, Grecia. Para la historia que nos interesa, hay que hablar de Castor y Pollux. Castor y Pollux son dos hermanos gemelos, hijos de Zeus y de Leda. Zeus, para seducir a Leda, se transforma en cisne y la fertiliza convenientemente, dejándola preñada de dos hermanos gemelos, Castor y Pollux, que se llaman los Dioscuros porque en griego Dioscuro quiere decir hijo de Dios, de Zeus, vamos. Y que en latín se les llama Géminis. La constelación de Géminis es la de Castor y Pollux, los gemelos. Géminis significa gemelo en latín. Y de ahí viene. Bueno, pues Castor y Pollux invadieron el Ática. Ática es la región en la que se encuentra Atenas. ¿Y por qué? Porque su hermana Helena, que luego desencadenó la guerra de Troya, como os he dicho, había sido raptada por el rey Teseo. como no pudo refugiarse con ella en Atenas, se refugió en Afidnas, que es un lugar que se encuentra en la actual Turquía, pero que pertenecía al Asia Menor, digamos, a la Grecia de ese momento, ¿no? El caso es que, como suele ocurrir en las pelis policíacas también, en este caso los gemelos, persiguiendo al que ha raptado a su hermana, pues lógicamente para buscar información tienen que buscar al soplón de turno, como pasa en las pelis policíacas. Y el soplón de turno era un héroe ateniense, Academo. Academo les dice dónde está Teseo con su hermana. Y claro, ¿qué es lo que hacen los polis en las pelis policíacas cuando el soplón les dice quién ha sido el que ha cometido el crimen? Les paga. Castor y Pollux pagan a Academos concediéndole unos terrenos a las afueras de Atenas, muy cerca, 6 estadios, los estadios eran unidades de medida, en torno a 100 metros más o menos, unidades de medida que se utilizaban en la época. Entonces, a las afueras de Atenas, un terreno de jardines, bastante bucólico al parecer, fue el que... ¿Perdón? ¿Qué quiere decir bucólico? Bucólico es como agradable, así, místico. Las bucólicas son... es un género literario. Es un género literario de los poetas latinos que escribían en el campo, que se iban fuera de la ciudad al campo para inspirarse por la naturaleza y estas cosas. En todo caso, el Academos, por lo tanto, es ese lugar a las afueras de Atenas. Antes os he mostrado un mapa circular que mostraba una cara de la Tierra tal y como la entendían los griegos. Este es un mapa de Eratóstenes, del siglo III a.C., que nos muestra bien cómo concebían ellos el universo, ya, digamos, en una representación desplegada. Europa, el norte de África y Asia. Tiene particular interés porque, para entender las conquistas de Alejandro Magno, hay que entender que Alejandro Magno tenía en la cabeza esta idea del mundo. Por supuesto, no había ni satélites, ni naves espaciales, ni aviones siquiera, claro. Entonces, ya sabéis que los mapas se diseñaban siguiendo la orilla, ¿no? Entonces lo iban trazando, porque no tenían una vista aérea. Aún así, fueron capaces de diseñar este tipo de mapas. Digo, lo interesante de este mapa, para entender las conquistas de Alejandro, es que Alejandro parte de aquí, de Macedonia, el norte de Grecia, pasa a Asia Menor, pasa a Oriente Medio, al norte de Egipto, donde funda Alejandría, la desembocadura del Nilo, y de ahí pasa a Oriente, fundamentalmente en la zona de la antigua Mesopotamia, Persia, enfrentándose con el Imperio Persa, y llega hasta las montañas de Afganistán, llega hasta la India. El caso es que después de 12 años de campañas, los soldados están ya hartos, quieren volverse a Grecia, y se niegan a seguir avanzando. Entonces, tienen que retroceder. Pero claro, Alejandro suponía que siguiendo por aquí y luego por mar iban a poder volver a Grecia cogiendo el cauce del Nilo. Pues yo digo que es importante este mapa para entender lo que tenía en la cabeza Alejandro Magno. Bueno, él no llega a Grecia, él muere en Babilonia con 33 años. Algunos dicen que por una cuerda. Bueno, ese es el personaje clave. Dispara, sí. Cuando te acuerdes me lo dices. Platón. Platón es el padre de la filosofía sistemática. Es decir, cuando hablamos de filosofía propiamente, hablamos de la disciplina que pone, de la cual pone los cimientos Platón. Es verdad que antes hay precursores, los llamados en general presocráticos, precursores de la filosofía, que van dando los pasos necesarios, pero cuando hablamos de filosofía propiamente hablamos de Platón. ¿Y qué es la filosofía? Eso lo digo ahora mismo. El caso es que para entender qué es la filosofía y qué es lo de la academia, hay que recordar un poco la historia de Platón. Platón era discípulo de Sócrates. Sócrates era un personaje muy peculiar, muy extravagante. Se paseaba por Atenas, por la plaza de Atenas, por el Ágora, ¿no? Con un aspecto muy desaliñado, muy descuidado, solía ir incluso descalzo. Algunos dicen que era muy feo. Hay algunas reproducciones de su rostro, pero es difícil asegurar el grado de fiabilidad, pero sí que parece que no era muy agraciado. E incluso algunas malas lenguas decían que no se lavaba demasiado. El caso es que iba por la plaza pública haciendo preguntas muy extrañas. Porque claro, en la plaza pública, si hoy día vais, por ejemplo, a Salamanca, vais a la Plaza Mayor y allí el guía o vuestro profesor, si vais de organizado, os cuentan, aquí en esta plaza se hacía, ¿qué es lo que se hacía? En una plaza medieval, una ciudad española, ¿qué se os ocurre que se hacía? Mercados, claro. Ahí estaba el mercado. ¿Y por qué está el mercado justo en la Plaza Mayor? Porque es donde se reúne todo el mundo. ¿Y por qué se reúne todo el mundo allí? Porque está en el centro. Bueno, pues la plaza de las ciudades españolas, o europeas en general, está en el centro porque las ciudades romanas, el foro está en el centro. Y el foro es la plaza. Y el foro sería en parte imitación de las ciudades griegas, en las cuales el centro, la plaza, es el ágora. Entonces el ágora es la plaza pública, ¿por qué? Porque es el mercado. ¿Y en el mercado qué se hace? Comprado. Se compra, se vende, se negocia, se regatea. Pero claro, al entrar en negocios se entra también en conflicto. Oye, que esto que me ha vendido está malo, que me ha vendido muy caro, que no sé qué. Entra en conflictos. ¿Quién dirime esos conflictos? Pues ahí interviene la política. Como surgen conflictos hay que decidir, hay que gestionar eso. Y eso lo hace la política. Bueno, pues Sócrates, en lugar de ir por el mercado preguntando cuánto costaban las verduras o el pescado, iba haciendo preguntas del tipo, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? Claro, todo el mundo se queda flipado, pero ¿este tío de qué va? ¿Este tío de qué va? Claro, hay que tener en cuenta que en Grecia era una sociedad esclavista. ¿Qué quiere decir eso? Los esclavos en Grecia no eran... eran sencillamente personas que se dedicaban al trabajo manual, trabajos del hogar o de los campos, y que pertenecían jurídicamente a un hombre libre. Hombre, había algunos que los maltrataban, otros que no. Incluso era frecuente que muchos esclavos pasaran a ser hombres libres, porque así lo decidía su amo. Pero en todo caso, lo que es importante para nosotros es que, gracias a que había esclavos que trabajaban manualmente, los hombres libres eran los que tenían tiempo libre. Y al tener tiempo libre se dedicaban a eso, a los negocios, a la política, y unos pocos se empezaron a dedicar a pensar de otra manera. De ahí es donde nace la filosofía y la ciencia. Sócrates era uno de ellos. Pero claro, si uno empieza a hacer preguntas inconvenientes a las personas que tienen poder e influencia en un grupo, pues si acaba tocando mucho las narices, corre peligro. El peligro que corrió Sócrates fue de tal magnitud que en el año 399 fue condenado. Fue condenado al exilio, se negó a salir de Atenas y fue condenado a muerte. Para Platón, la condena a muerte de Sócrates representa el hecho de que la democracia ateniense, que ya era una democracia, sin embargo, se había pervertido ya irremisiblemente, ¿no? Había llegado a un grado de corrupción insalvable. Entonces Platón, decepcionado por esa experiencia y porque al ser amigo de Sócrates y haberle defendido, pues podía ser sospechoso para los que le habían condenado. El caso es que Platón, como hemos visto en el trireme que atraviesa parte del Mediterráneo, se va al norte de África. En el norte de África él entra en contacto con lo que hoy llamaremos intelectuales. En general, gente que estaba trabajando en el ámbito de las matemáticas. Esto es muy importante, ¿eh? Por cierto, Alejandría aparece ahí, pero en el momento en el que llega Platón, Alejandría no existe. Alejandría la funda Alejandro Magno, en el año 330. De Alejandría va a la región de la Cirenaica, Cirene, y allí conoce a Teodoro, que es un matemático, y Aristipo de Cirene, que era otro discípulo de Sócrates. Esto es importante porque Platón, para entender la filosofía de Platón, hay que entender la influencia de las matemáticas, ¿eh? Desde allí se dirige al sur de Italia, que es región de influencia griega todavía, ¿eh? En concreto a Tarento. Allí conoce, y esto es muy importante, a los pitagóricos, la escuela de los pitagóricos. Pitágoras a vosotros os sonará, o lo conoceréis, lógicamente, por las matemáticas, pero los pitagóricos no solo eran matemáticos, sino que entendían, suponían que toda la realidad estaba compuesta, estaba estructurada por relaciones matemáticas. Entonces, todo lo que nos encontramos en la realidad podría reducirse a una relación entre lo par y lo impar. La oscuridad, la luz, lo finito, lo infinito, lo masculino, lo femenino. Todo eso se regiría en función de una relación que llamaríamos binaria. Claro, la relación binaria son las que rigen los ordenadores hoy día todavía, ¿eh? Una relación de pares de opuestos. Esa es la idea que tenían los pitagóricos, ¿no? Eso influye en Platón de tal manera que a partir de ahí Platón formula lo que llamamos la teoría de las ideas, a partir de problemas que los pitagóricos habían planteado. Por eso esta parte es muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a partir de aquí pasamos de la fase estrictamente, digamos, de formación intelectual o de contacto con otros intelectuales, muy en particular, con, digamos, como foco principal las matemáticas, pasamos a una parte del viaje que el ámbito de digamos, lo importante va a ser la política. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que algunos historiadores, no hay aquí acuerdo entre todos, algunos dicen que volvió a Atenas, otros dicen que se quedó en Italia, el caso es que desde ahí se dirige a Siracusa, a Sicilia. Y en Siracusa, a través de un amigo común, conoce a Dionisios. Dionisio es el tirano de Siracusa, el rey de Siracusa, ¿no? Entra enseguida en roces con él. El caso es que Dionisio lo expulsa de Siracusa, lo expulsa en unas condiciones en las que es hecho esclavo en el tránsito, en el viaje. Como es hecho esclavo, un amigo suyo lo libera, pero claro, para liberar a un esclavo tenéis que tener en cuenta que no era propiamente una persona, sino que era propiedad de alguien. Eso es lo que significaba esclavo. Entonces, para liberar a un esclavo, o es de tu propiedad, entonces lo liberas porque te da la gana, o hay que comprarlo. Entonces, hubo que pagar, el amigo pagó el precio en el que estaba tasado Platón para poder liberarlo. Es entonces cuando regresa ya por fin a Atenas. Y cuando regresa a Atenas, con dinero que le suministran sus amigos, él compra unos terrenos. Esos terrenos cerca de Atenas, que precisamente hemos visto antes, que son los que Castor y Pollux dieron como pago a Academia. Por eso, en ese jardín es donde funda Platón la Academia, y por eso la llama así, porque es un lugar consagrado al héroe ateniense Academia. ¿Por qué funda Platón una institución escolar, lo que sería hoy una especie de escuela de estudios superiores? ¿Por qué y qué es lo que se propone con eso? Como hemos visto, Platón se ha enfrentado a los que condenan a Sócrates, se ha enfrentado al tirano de Siracusa, entonces sus experiencias con la política no han podido ser peor. La política no le ha dado más que disgustos, hasta el punto que le han hecho esclavo y toda la leche, vamos, se ha librado de milagro. Con lo cual, cuando llega a Atenas, ¿qué es lo que le apetecerá? Pues hombre, lo que le apetecerá es olvidarse de toda esa mala gente, fundar un jardín, abrir un jardín, comprar un jardín, vamos, una hacienda, un chalecito, si queréis, un chalet en las afueras, donde las miserias de la política de la ciudad pues no me afecten. Pues eso es lo que no hace Platón, justamente. Porque Platón no funda la Academia para refugiarse ahí con sus amigos, olvidándose de las miserias de la ciudad. Platón funda la Academia precisamente para conseguir una institución en la que los jóvenes atenienses sean formados en un procedimiento que sea racional, y que ahora voy a explicar a continuación, de tal manera que se pueda combatir la política en su grado de corrupción al que ha llegado en esos momentos. Es decir, lo que funda Platón no es un retiro. Lo que funda Platón es un ejército cuyas armas son las ideas. Un ejército formado por individuos que se pasarán gran parte de su juventud estudiando, formándose en ese procedimiento común a todos, que es la racionalidad, para que en algún momento, si esto es posible, de ahí salgan los gobernantes que de una vez por todas rijan la política en términos racionales y no en función de los intereses de cada uno. Por eso, la escuela de Platón, la escuela de Atenas, y la filosofía como actividad, es un arma de combate, es un arma defensiva. Se cuenta que en el frontispicio, la entrada de la Academia, Platón hizo poner una inscripción. La he puesto en griego, para los que sepáis griego. Para los que no, está traducido abajo. No entre aquí quien no sepa geometría. A los ageometretos, es decir, a los que no geometrizan, a los que no piensan como piensa la geometría, no se les está permitida la entrada aquí. ¿Y quiénes son esos? para que lo entendáis bien. El hecho de que tengáis un color de piel, un color de ojos, un color de pelo, unos padres u otros, un idioma, ¿influye a la hora de decidir un problema matemático? Cuando Lola os pone un problema de física y química, ahí, el problema de física y química está ante vosotros y vosotros estáis solos ante él. Ahí da igual que tengáis el pelo largo o el pelo corto. Da igual que tengáis genitales internos o externos. Da igual que tengáis pelo en pecho o no tengáis pelo en parte alguna. Todo eso da igual. No tiene nada que decir a él. Cuando Platón dice que no entra aquí, que no sepa geometría, suponemos que los que iban allí alguna noción de geometría tendrían, porque en las escuelas elementales en Grecia se enseñaba a leer y a escribir algunas nociones elementales de geometría aritmética. Y porque ahí se estudiaba geometría, claro. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que cuando tú entras a la academia, lo que tú seas debe quedar completamente al margen. ¿Por qué? Porque no tiene nada que decir en el ámbito en el que lo que decide es, por ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo que suman dos rectos. Seas tú, de la raza que seas, del país que seas, de la ideología que seas. ¿Se entiende esto? Entonces, claro, lo que Platón está queriendo poner ahí en juego, poner en marcha, es una institución en la cual los jóvenes atenienses se habitúen a un tipo de pensamiento que es el pensamiento racional. Hombre, y alguien podría decir, bueno, hombre, y es que esto no se hacía antes. Es decir, ¿contra quién pretende combatir Platón? Pues hombre, contra los que se cargaron a Sócrates en el año 399. ¿Y quiénes son los que se cargaron a Sócrates en el año 399? Cuando, hemos dicho antes, cuando se transmite algo oralmente, se transmite por medio de la rima, del verso y, en definitiva, de la música. ¿Qué pasa si tú a la letra de una canción le cambias una palabra? Pues si estás jugando en el karaoke de la Wii, te quita puntos, claro. Pues tú no puedes cambiar las palabras de la letra de una canción. Pues ya no encaja. Y si la tradición es transmitida oralmente por medio de rimas, ¿tú puedes cambiar algo? No. Que tú no puedes cambiar nada. Es decir, que lo que dice Homero, que luego ya está por escrito, claro. De hecho, la escritura es uno de esos elementos que intervienen en la posibilidad de que lo que está escrito pueda cambiarse. Pues claro, cuando se transmite oralmente, eso no hay quien lo cambie. Imaginaos al abuelo contándole los cuentos de su cultura al nieto. ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fuerza el nieto puede decir, abuelo, te has equivocado? Claro, esto vosotros no tenéis ni idea, claro, porque vosotros se lo decís a vuestro abuelo y a Cristo bendito que se ponga aquí delante. Pero en aquellos momentos, desde luego, ni Dios se atrevía a decirle al abuelo que lo que decía no era así. No, no, Zeus no pudo hacer eso. Tú estás endemoniado, niño. Pero directamente, vamos. Porque a nadie en su sano juicio se le ocurría decir eso. Porque no se puede cambiar ni una sola coma. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere esto decir que lo que representa Homero o los poetas, es decir, la tradición, eso es verdad, precisamente porque lo dice Homero. Y eso no hay quien lo discuta. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en la Atenas del siglo V antes de Cristo, gracias a causas muy diversas que tienen que ver con, para empezar, con la situación geográfica de Grecia en mitad del Mediterráneo, con un determinado desarrollo económico, con diversos aspectos, el caso es que en Atenas, en particular, se abre un espacio político en el cual quien decide o lo que decide ya no es la fuerza física. La fuerza física o el linaje o el hecho de que uno sea de una familia aristocrática o no. Ahí lo que decide es lo que hemos dicho antes en la plaza pública, la palabra. Ahí se va a discutir. Y ahí, de hecho, esto pasa todavía en Roma. Los soldados, salvo en contadas ocasiones, muy, muy, muy, muy excepcionales, los soldados no podían pasar al interior de la ciudad. Porque ahí en la ciudad, en la plaza pública, en el ágora ateniense, ahí no decide la fuerza militar. Claro, para defenderse de los bárbaros sí, hay que tener al ejército fuera, claro, por supuesto. Porque si no llega Jerjes, como en 300, ¿no? Con sus 10.000 persas, y tienen que ir los 300 espartanos a las Termópilas y detenerlos allí a costa de morir los 300. ¿Pero qué están defendiendo? A Grecia, ¿no? Porque esos son los bárbaros. Bueno, pero dentro de la academia, perdón, dentro de la plaza pública, es que Elena de Troya me está despistando. Dentro de la plaza pública, ahí no decide la fuerza militar, sino que decide la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, en un primer momento, eso es un milagro, se habla del milagro griego. Porque por primera vez que sepamos, en la historia, se puede hablar propiamente de democracia. En el sentido de que quien gobierna ya no es la fuerza militar, ni, como digo, el linaje o la sangre, sino que gobierna la palabra. Pero ¿qué es lo que le pasa a Sócrates, sobre todo Platón, lo ve inmediatamente? ¿Qué es lo que pasa? Que la propia esencia de la democracia pone en juego precisamente, hace posible precisamente su propia corrupción, su desastre, su colapso total. ¿Por qué? Porque si ahora el que más influencia tiene es el que mejor habla, sencillamente el poder ha pasado de la fuerza militar al arte de hablar. Pero en ningún caso lo que decide es la verdad. Antes la verdad la decía Homero, y eso no hay quien lo discute. Pero claro, esa verdad solo vale para una tradición, para una cultura. Eso se rompe, porque como ahora en la plaza pública lo que tiene influencia es el arte para hablar, ¿quién tiene influencia? Pues los que mejor hablan. ¿Y quiénes son los que mejor hablan? Pues muchos eran extranjeros que por el esplendor económico e intelectual de Atenas iban a Atenas. ¿Y a qué se dedicaban? Como que tenían que dedicarse a algo, vamos, porque no eran de familia aristocrática. Entonces, ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a dar clase a los hijos de las familias de la vieja aristocracia, que ahora, como por sí mismos, no tienen garantizado un futuro, tienen que ganarse la influencia y el prestigio social aprendiendo a hablar. Porque si hoy día, para que tengas futuro y puedas fundar un Google o un Facebook, tienes que saber informática, pues en aquel momento, para ser alguien, tenías que saber oratoria y retórica, es decir, saber hablar. Y saber convencer a los demás por medio de la palabra. Entonces, claro, estos que enseñan, que eran profesores privados, que enseñaban a hablar, son los que llamamos sofistas. Y para un sofista, ¿qué vale? Para un sofista no vale la verdad o la mentira. Lo que vale es el resultado, convencer al mayor número de gente. Y para convencer al mayor número de gente posible, hace falta ser hábil a la hora de hablar. Pero para ser hábil a la hora de hablar, hay que ser hábil, por supuesto, pero además suele ser de gran ayuda decirle al espectador lo que quiere oír, independientemente de lo que sea verdadero o falso. Entonces Sócrates se encuentra entre esos dos grupos. Sócrates ni da discursos diciendo que la verdad es esto porque lo digo yo, ni da discursos tratando de convencer a la gente en una forma discursiva en la que todo vale. Sócrates pretende definir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y, en definitiva, esto es uno de los elementos que hacen que Sócrates sea condenado. Y, por lo tanto, Platón, digamos que quiere defenderse contra eso. O sea, la defensa de Platón, institucionalizada en la academia, es tratar de formar a los jóvenes atenienses en unas estrategias que sean las del pensamiento racional. Porque solo la racionalidad es común. Y solo la racionalidad puede acercarnos a la verdad. Independientemente de que la verdad sea más o menos agradable. Por eso lo de no entra aquí quien no sepa geometría. A la academia se iba a pensar por uno mismo. No por lo que decía mi tradición, o no por lo que me dicen unos expertos. Sofistas quiere decir en griego, sofistas viene de Sofía. Sofía quiere decir saber en griego. Entonces, ¿los sofistas quiénes eran? Los que sabían. Los expertos, hoy los llamaríamos expertos. ¿Un experto en qué? Pues un experto, eso, en hablar. O sea, ¿quién sería hoy un sofista? Yo que sé, Buenafuente. ¿Por qué? Porque él no tiene que ir a la plaza pública a mezclarse con los demás para hablarles. Desde el estudio de La Sexta nos convence a todos. Mucho más sencillo, ¿verdad? Y mucho más eficaz. Bueno, esto ya sucedía en Atenas, lo que pasa es que no había televisión. Y hombre, hay que decir que el nivel intelectual, al menos de los sofistas de los que tenemos noticia, era bastante superior al que pueda ofrecer, en fin, toda esta basura televisada a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, la escuela platónica es una defensa, y por eso la filosofía es una defensa. ¿Es una defensa contra quién? contra los poetas, que me dicen lo que tengo que pensar, o contra los expertos, que de una manera mucho más sutil también me dicen lo que tengo que pensar. ¿Por qué? Porque yo no sé. El experto me dice porque yo no sé. ¿Qué es lo que plantea Sócrates y Platón de manera, como digo, institucionalizada? Que todo... Atención, ¿eh? Porque eso yo creo que sí que os interesa particularmente. Vitalmente, vamos. Todo ser, todo individuo dotado de racionalidad puede pensar por sí mismo. Todo ser dotado de racionalidad es capaz, si hace el esfuerzo, claro, porque esto no sale solo, si hace el esfuerzo de someter a crítica lo que la tradición le dice, o someter a crítica el discurso de los expertos, que también, de manera, como digo, más sutil, me inducen a pensar determinadas cosas. Lo que está poniendo en juego aquí Platón es lo que Sócrates había hecho de manera, en fin, de manera asistemática, o sea, yendo por ahí, por la plaza pública y haciendo preguntas inconvenientes, lo que hace Platón es institucionalizarlo. En esta escuela vamos a formar a individuos que piensen por sí mismos, utilizando esa lengua común que es la racionalidad. ¿Y por qué común? Pues por lo que hemos dicho antes. Porque independientemente de las características de cada uno, el triángulo, la suma de los ángulos de un triángulo suman dos rectas. Entonces, en la escuela de Platón, en la academia, se... Digamos, ¿qué era la academia? Pues un conjunto, un montón de tíos que dialogaban entre ellos, que discutían. Pero claro, dialogar no quiere decir aquí consensuar, por ponernos de acuerdo, todos somos buenos amigos, etcétera, sino que el diálogo es un combate. Es un combate entre dos contrincantes. Pero el quien decide es la verdad, digamos. Y la verdad, para nosotros, ¿qué es? ¿Dónde estaría? ¿Dónde aparecería? En la racionalidad, vamos. En la racionalidad. Entonces, solo en la academia se pondría en juego la filosofía. Pero entendiendo filosofía, como os he dicho, como el arma defensiva contra los que saben. Por eso se llama así. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Es decir, que el filósofo busca la sabiduría. Si yo quiero tener un jet privado, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Hay algo más importante para que yo quiera un jet privado? Elemental, vamos, algo elemental. Porque no lo tienes. Porque no lo tengo. Porque no lo tengo. Uno solo quiere lo que no tiene. Por eso, si el filósofo se define como filósofo, es porque reconoce que él no tiene la sabiduría, que él no es un experto. ¿Por qué? Porque la labor de la filosofía consiste en, precisamente, pensar sobre las verdades, sin admitir, sin suponer que nadie la tenga completamente, claro. Por eso, Platón en la academia no se sentaba en una tribuna y daba discursos a los demás, sino que se ponían todos a discutir. Si uno entra en los capítulos de House, cuando están haciéndole pruebas al paciente de turno, están ahí todos los médicos haciendo pruebas, discutiéndolo unos con otros. En las famosas escenas en las que House dice, a ver, ¿este tío qué tiene? Y uno dice, pues tiene esto, pues no, pues no sé qué, este tiene lo otro. Esa es la escuela de Platón. Tíos que, independientemente de que uno... Además, en los capítulos de House se ve muy bien. ¿Por qué? Porque mientras House, que es un cachondo, empieza a decirles a uno, ah, tú eso lo has dicho porque a ti te mola esta, no sé qué, los médicos no le hacen ni caso. Y mientras que el otro les intenta meter ahí pullitas con respecto a sus cotilleos, a sus problemas personales, claro, los otros no le hacen caso y siguen razonando como científicos. Pues yo creo que es esto por esto y por esto por lo otro. Pues no, porque es esto por esto por lo otro. Esa es la escuela de Platón. Tíos discutiendo entre sí con el arma de la racionalidad, sencillamente. Por eso, como digo, la filosofía es búsqueda del saber. Pero para buscar el saber, atención, para buscar el saber hay que destruir los obstáculos que impiden que lleguemos al saber. ¿Y cuáles son los obstáculos que impiden que lleguemos al saber? Los obstáculos que impiden que lleguemos al saber es o son las creencias. Es decir, todo aquel que cree que ya sabe, ese se está amurallando, se está metiendo en una burbuja que le impide conocer. Para destruir esa burbuja, que, ¿sabéis cómo se dice lo propio en griego? Lo que es propio de cada uno en griego se dice idiota. El idiota es el que está encerrado en sí mismo, claro. ¿Quién es el que no es idiota? El que se pone a hablar con los demás en un idioma que todos entienden. ¿Y cuál es ese idioma? El de la racionalidad. El de la geometría, vamos. Claro, entonces por eso digo que la filosofía es una actividad defensiva que trata de defenderse, de destruir los prejuicios o las creencias de los demás y las propias, claro. Y esto, institucionalmente, lo hace Platón. Entonces, claro, Platón cuando funda la academia, lo que está tratando de hacer es, como digo, una especie de ejército, una defensa contra las estrategias políticas que están de moda en ese momento en Atenas. Y entonces, por eso, como digo, la academia es un diálogo entre individuos, porque claro, como todos somos seres racionales, pero somos seres limitados, tenemos que compartir, que además es común, claro, tenemos que compartir las ideas o hallazgos de cada uno, lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro. Y por eso, la prueba de eso además, es los textos que Platón escribió. Los textos que Platón escribió están en forma de diálogo. Es decir, Platón no dice esto, esto, esto y esto. Platón en sus textos precisamente pone en juego esa actividad que consiste en preguntar, responder, preguntar a cada pregunta, preguntar a cada respuesta que se ha ofrecido para ver que no puede ser completamente verdadera, y así incesantemente, sin fin, ¿no? O sea, esto no tiene fin. Porque si suponemos que tiene un fin, entonces ya suponemos que hay alguien, es decir, un ser humano finito, que está dotado de toda la sabiduría. Y ese es el punto de partida que niega Platón. Por lo tanto, la filosofía es un arma defensiva cuyo armamento son las preguntas, que tiene una, como decía Pierre Bayle, que lo hemos dicho antes, es como un corrosivo, ¿no? Es un ácido corrosivo. Decía Pierre Bayle para defenderse, para oponerse a la filosofía, ¿no? Decía, los ácidos corrosivos son los que utilizan los médicos para consumir las heridas que están infectadas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si tú no detienes el ácido ahí, el ácido se come, consume, disuelve la herida, pero sigue penetrando y disuelve la carne, sigue penetrando y disuelve los nervios, y sigue penetrando y disuelve completamente el hueso. Dice Pierre Bayle, esto es lo que pasa con la filosofía. Si no la detienes a tiempo, si no dices, a Dios no me lo toques, por ejemplo, al Estado no me lo toques, si no la detienes a tiempo, la filosofía sigue, y lo disuelve todo. Bueno, pues precisamente es lo que hace la filosofía. Disolver esas murallas que os he dicho antes, que componen las burbujas de cada uno, que son las creencias. Y eso es lo que hace la filosofía. Y Platón lo hace como defensa frente al Estado. De hecho, la academia es una escuela privada, que se la pagan sus amigos, porque él se está defendiendo contra una determinada política. Y lo que pretende es que, de una vez por todas, como he dicho antes, la política sea regida por individuos formados racionalmente. Es decir, que gobiernen independientemente de sus asuntos personales o particulares, o sus intereses privados. Bueno, ahí tenéis, voy a dejar unos minutos por si queréis preguntar algo, y para mostraros un par de imágenes más. Bueno, esta tiene particular interés porque, como veis, es un fragmento de un fresco que está en el Escorial, que representa la academia. Hay algo que debería llamaros la atención. ¿Por qué? Porque hay algo que aparece ahí que en el siglo IV antes de Cristo no existía, vamos. La esfera sí. El atuendo, en efecto, los turbantes también corresponden a la época, no aparecían. Pero hay algo mucho más llamativo, claro. La bola del mundo, ¿no? No, la bola del mundo, por supuesto, porque los griegos suponían que la Tierra era esférica y que el universo era esférico. Pero hay otra cosa que no puede aparecer, que no existía en el siglo IV, vamos, antes de Cristo. Libros había, pero ¿qué forma tenían los libros? Eran papiros, no había encuadernación. Claro, esto es lo que llamamos un anacronismo, es decir, un elemento que en la imagen, en la época representada no podía aparecer. En efecto, en la Academia de Platón y luego incluso en la Biblioteca de Alejandría, hasta el siglo IV, V después de Cristo, las bibliotecas lo que contenían eran rollos de papiro. Y los alumnos tomaban apuntes. En fin, esto ya es una cosa escandalosa, lo sé. Que os diga esto así sin anestesia, ¿no? Bueno, pues resulta que tomaban apuntes. Claro, tomaban apuntes con tablillas de cera en las que con un punzón iban haciendo anotaciones, lo que se podían borrar luego, ¿no? Bueno, y por último, la que quería enseñaros, que es la reproducción más conocida de la Escuela de Atenas, que es un cuadro de Rafael que está en Roma. Tiene interés, es un renacentista, como salta a la vista, poco que os fijéis. Es decir, los renacentistas, el arte renacentista ya sabéis que pretende recuperar los cánones de belleza clásicos de la antigüedad griega, ¿no? Es verdad que a su manera, pero bueno, pretenden hacerlo. Desde luego, nos ofrecen unas obras de arte espectaculares como es esta. Lo interesante, los personajes son todos personajes de la antigüedad clásica, la mayoría científicos, filósofos, matemáticos, etc. Aparece Alejandro Magno, por cierto, por ahí. Pero lo más importante, son las dos figuras del centro. Ese es Platón, representa a Platón. Un señor ya mayor que va caminando por el centro. En particular, no es imposible que Platón lo hiciera, pero es de quien se cuenta que lo hacía mucho era Aristóteles, el de dar las clases caminando. Es decir, las clases no debían ser, por lo que sabemos, como las concebimos hoy día, ¿no? Todos sentados y el profesor dando la clase, sino que eran habitualmente dando paseos, porque además, en Grecia solía hacer bastante calor y era bastante agradable pasear bajo la sombra, ¿no? De hecho, a los discípulos de Aristóteles se llama peripatéticos. Peripatéticos quiere decir algo así como por el camino, más o menos. Peri, que es alrededor de, y patético viene de pazos. Bueno, el caso es que van caminando Platón y Aristóteles por el centro. Platón señala hacia arriba. A su lado está Aristóteles, que es su discípulo más brillante, que está mucho más joven, que está señalando hacia abajo. Aristóteles fue discípulo de Platón, más o menos entraría en la escuela un par de años mayor que la edad que tenéis vosotros ahora, más o menos, y estuvo hasta la muerte del maestro. Cuando Platón murió, él se retira, él no era de Atenas, era extranjero, era de Macedonia, de esta gira, se va y acaba siendo tutor de Alejandro, lo cual, en fin, tiene su importancia también, claro, de Alejandro Magno, sí. Entonces, ¿por qué Rafael lo representa así? Se supone que la tradición interpreta a Platón, a la filosofía de Platón, en función de la concepción de la realidad según la cual la realidad sería nada más que una especie de reflejo o de sombra de las ideas. Por tanto, las ideas no estarían tanto aquí, sino en el cielo, digamos, ¿no? Como flotando por encima de nuestras cabezas. Esto es una distorsión de la filosofía de Platón, claro, pero tiene que ver con una determinada concepción de la filosofía de Platón adoptada por el cristianismo. En todo caso, lo interesante para nosotros es que, a diferencia de Platón, su discípulo más brillante parecería contradecirle, señalando el suelo. ¿Señalando el suelo por qué? Porque según Aristóteles, según esta tradición, digo, Aristóteles entendería que para conocer la realidad hay que buscarla aquí, en las cosas, ¿no? Que lo que llamaríamos hoy los conceptos científicos, se dan unidos a la materia. Entonces, para saber que esto es una amapola, tengo que estudiar las amapolas. Y estudiando las amapolas, de ellas extraigo, digamos, el concepto de amapola. Y entonces escribo un libro de botánica, un diccionario de botánica. Digamos que sería una diferencia esencial entre las dos filosofías, del maestro y del discípulo. Que ya os digo que tiene poco fundamento, porque de hecho incluso, según recientes estudios, se planteó la posibilidad de que los escritos de Platón fueran escritos de cara al público. Mientras que los estudios que ellos hacían en la escuela nunca se publicaron. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de Aristóteles sucedió justo al revés. Aristóteles, lo que conocemos de Aristóteles son la recopilación de las lecciones que él daba en el liceo, que es la escuela que él fundó. Mientras que los diálogos de cara al público parece que no se han conservado. Con lo cual es posible que no hubiera tantas diferencias. Aún así, lo importante, y con eso termino, es que siendo el discípulo más brillante de Platón, va y le contradice. Con lo cual podríamos suponer, pues hombre, vaya maestro, vaya profesor, si justo su discípulo dice todo lo contrario. Pero es precisamente la prueba de que Aristóteles entendió perfectamente lo que Platón planteaba. Porque lo que Platón plantea en la escuela es precisamente que lo importante no es cada uno de nosotros, sino la verdad. Y por eso dice Aristóteles aquello de Platón, amigo de Platón, pero más amigo aún de la verdad. Porque esa es precisamente el fundamento de la actividad de la filosofía, la verdad, independientemente de quién la emita, ¿no? Yo me callo aquí. Si queréis preguntarme algo.